Apertura, firma y aclaración. Las cosas por su nombre. Apertura, un programa bajo la conducción de don Julio Trismarchi Sigogliuk. ¡Ay! ¿Dónde estaba don Julio? Me dijo un barbudo que me encontré en la puerta. ¡Ah! ¿Dónde estabas, don Julio? Me dijo esa chiquita que se rapa al costado. ¡Ah! ¿Dónde estabas, don Julio? Me dijo nuestra operadora Marcela. María, sí. ¡Ah! Nada me dijo Lorenita. Pero, don Julio, gracias por acercarse aquí en un día de tanta humedad, chica nueva. Tanta lluvia, Julieta, productora. Cambió todo el equi y los echaste a todos. ¿Cómo los voy a echar? Se fueron solos. ¿Dónde está Stressel? ¿Dónde está? ¿Quién? El ruso. ¿El ruso? El Stressel, que está con vos. Bueno, se fue a poner agua para el mate. ¡Ah! Tarda mucho. Nunca le llevan un mate, don Julio. Ahora le trae. Me alegra mucho que haya vuelto después de tanto tiempo. Llevo a donores, ¿no? Como todos y todas. Desmentimos problemas de salud. Don Julio está más que bien. Pero bueno. No, pero si el mundo es un lugar maravilloso. En un punto, sí. ¡Oh, no! Para algunas personas, sí. ¡Está divertido! Sí. ¿Cómo lo trata esta nueva ¿Cómo gestión? ¿Cómo se llama, Julio? La chica nueva? Julieta. ¿Cómo está? ¿Juliana? ¿Bien? ¡No! Bien, no, y no. Al menos una persona sincera incorporaron. Bueno, está bien. Está bien, es un buen poroto, es un buen punto. ¿Vos sabés que don Julio viene de Julio? ¿De Julio? Marcelita, tirame el testimonio del señor presidente. Los que no tengan problemas asiáticos, es nuestra historia, de pie, por favor. Es nuestro emblema. Nuestro emblema. Es nuestra tradición, es nuestra cultura. Y para mí el campo... ¡Qué bien! Es un claro ejemplo de solidaridad. ¿Cuánto conocimiento? Por algo, gauchada viene de gaucho. Eso. Porque el gaucho con su chata jamás te deja al costado del camino. Nunca. El gaucho siempre tiene un bidón de gasoil para el vecino que lo necesita. ¡Páralo ahí, Marcela! ¡Páralo ahí! No lo puedo creer. El bidón de gasoil. Lo vamos a hacer rodear la Plaza Rosada, esa donde está. Y si no estás ahí, y te fuiste a China, voy a usar mis contactos del viejo bloque comunista. ¿Estamos de acuerdo, señor presidente? Se está poniendo muy colorado, don Julio, por favor. No, pero si es un momento maravilloso. ¿Le reajustaron los saberes? Todavía no tengo novedades. Ah, bueno. Yo voy por el 82% móvil. Está muy bien. Otra cosa es una tomada de pelo. Está bien. Pero yo vine de buen humor. Ah. ¿Vamos a jugar un juego, Lorena? Me encanta. ¿Sí? Adelante. Este juego se llama ¿Cómo querés morir? ¡Ah, ah, ah, ah, ah! ¿Qué clase de juego es ese? ¡Ah, ah, ah! Soy un payaso. Ajá. Porque estoy divertido. Me está asustando un poco. Escúcheme. A ver. Vamos a jugar a ¿Cómo quiere morir, Lorenita? Mm. Yo digo uno y usted me hace el efecto. ¡Fine, vine! ¿Yo? Sí. Ok. ¡Uno! ¡Piribiribib! Sacándote una selfie mientras haces un deporte extremo. ¿Cómo querés morir? ¡Dos! ¡Piribiribib! ¡Reprimida por la policía! ¿Cómo querés morir? ¡Tres! ¡Piribirib! En el medio de un tiroteo en la guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo querés morir? ¡Piribiribib! ¡Piribiribib! ¡Cuatro! ¡Presa por corrupción! ¿Cómo querés morir? ¡Firibiribí! ¡Cinco! Ustedes tienen que decir... Yo tengo que decir firibiribí. ¡Firibiribí! Pero es así, Lorena. ¡Firibiribí! ¡No! ¿Cómo? ¡Firibiribí! Ah, para arriba. ¡Firibiribí! En una barcaza, intentando emigrar. ¿Tengo que elegir? ¡Por supuesto! ¡En seco ahora, Marcela! Sacándome una selfie mientras hago un deporte extremo. Igual da todo lo mismo, Lorena. No aprendimos nada con este juego. Esa es la moraleja. La muerte, del final. ¿Puede hacer un separador que diga moraleja? Moraleja. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado. Que a nadie importa